cosa es la gloria, tú lo sabes bien. Entonces, ¿por qué haces la tonta? Tú lo sabes bien. Un corazón puro en llamas explota bajo mi piel, yeah. Mujeres, solo mujeres, difícil entender. Dame mi sol, yo sé que no tienes. Dame mi sol, la lluvia cae y huele de las horas.